misterioso donde crecieron tanto amores. Yo me pondré a soñar al cantarme sevillana y empezaré a bailar al compás de tus palmas. Sevillano, sevillano, dame tú la fantasía. Seremos siempre.